Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. Hoy en el programa tendremos pues a gente un poco rara, la verdad, entre bueno, hombres orquesta, dúos y grupos, pues bueno, que alternan entre el punk rock garajero y la psicodelia más popera también. Pero empezaremos con, si me lo permitís, de nuevo. Con los Cheater Slicks, que pues bueno, la verdad es que me he agenciado algunos de sus últimos trabajos, que últimamente han sido bastante prolíficos. Recientemente recuperábamos pues lo que es su nuevo disco de estudio, pero en los dos últimos, bueno, los últimos tres años han sacado un par de directos editados oficialmente por ellos, que vamos a ir repasando poco a poco. Nos vamos a quedar con el primero, que fue editado en el 2011, pero en realidad formaba parte de unas grabaciones en distintos locales de Ohio. Se llamaba el disco Gutural Leaf Volumen 1, con lo cual evidentemente quería decir que iba a haber más. Y vamos a escuchar dos temas completos para haceros una idea de lo que pues puede ser un concierto de este demoledor trío, Motherload y Bruno's Night Out, dos temas que bueno, se recuperan de dos de sus LPs de los 90. Son los Cheater Slicks grabados en directo. feedback up here. Cheddar es Licks, realmente brutal, la verdad. Y bueno, como todo, esas famosas etiquetas que suelen poner de que hay que escucharlo alto, pues en el caso de estos, de este trío, pues tiene todavía más razón de ser, porque es como, pues bueno, realmente Yo ahora mismo me acabo de quemar prácticamente los oídos escuchándolo y es como suena mejor. Los Cheaters Leaks, banda que, como digo, pues bueno, lleva ya también 20 años, al igual que la banda que vamos a escuchar ahora mismo, los Buzzholes. También empezaron por el 93, en este caso como dúo, por un lado Don Howland, que es el cantante, guitarra y compositor de casi, bueno, de gran parte de los temas, junto con el batería Vin Thomas, que, bueno, no estaba al principio en la banda, bueno, en el dúo, pero lleva, pues yo creo que casi más de 10 años, seguro también, junto con Don Howland. Don Howland, que, bueno, ya venía también de una larga carrera con diferentes grupos, entre ellos los Gibson Brothers, de los cuales la batería de una de las épocas de ese grupo, Helen Hoover, precisamente la recupera en este disco, pues bueno, haciendo unos coros en algún que otro tema. Y precisamente también la banda que acabamos de escuchar, los Cheaters Leaks, pues, en concreto los dos hermanos, los dos guitarristas, Tom y Dave Shannon, tocan en algún que otro tema de este extraño disco. Vamos a empezar con un tema que, bueno, es el tema 2 de la cara B del vinilo, puesto que, bueno, no tienen, excepto dos temas, por lo menos, no tienen título. Simplemente se llama B2. Son los Buzzholes. Esperar. Ahora no. A ver, ahora. Buzzholes, como digo, la verdad es que tiene sobre todo, pues bueno, un sonido que uno no tiene muy claro si lo han hecho adrede o bueno, o se les ha escapado, bueno, se les ha escapado el productor. Un disco además, bueno, editado en vinilo y que parece ser que, bueno, no sé si tampoco estará hecho adrede o no. Una de las caras va a unas revoluciones, la otra, o sea, una 45, como los singles, y la otra 33. Y como decía antes del tema, pues no tienen título excepto un par de canciones. O, por ejemplo, la canción que acaban de subir en, pues, bueno, una página del sello que lo edita, Columbus Discount, del cual hablaremos después. Pues han subido una canción y la han puesto título. Han tenido ese detalle. Boogeyman Stew, eso sí, se llama el disco. Bueno, algo así como el guisado del hombre Boogie. Y lo dicho, un dúo que no creo que vayan a entrar nunca en una radio fórmula. Vamos a quedarnos con otro tema que en este caso lo vamos a llamar. No, bueno, este sí tiene título: Paranoia Paradise. Thank you. nuevo, un disco difícil, pero que, bueno, con diversas escuchas y a un volumen incluso desagradable, gana muchos puntos. El nuevo trabajo de los Bassholes. Y como os decía, tanto en el caso de los Cheater Slicks como los Bassholes, están editando estos últimos discos en un sello de Columbus, Ohio, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, que se llama además, pues bueno, Columbus Discount, y que, bueno, su máximo responsable es Adam Smith, que debe de tener el estudio donde, pues bueno, diversos grupos del mismo graban los discos, y bueno, él mismo se encarga de, pues bueno, de darle al rec, supongo, básicamente, y también de un diseño en sus portadas, pues bastante primitivo. En el caso, de hecho, por ejemplo, tiene una banda que es la que vamos a escuchar ahora mismo, que se llaman The Unholy Two, que, bueno, sus portadas básicamente son fotocopias en blanco y negro, así bastante básicas. Una banda que ciertamente, pues bueno, bebe bastante también de los sonidos de los Cheater Slicks y de los propios Bassholes, pero quizás con un toque un poco más, bueno, no sé. Esto que vamos a escuchar concretamente se llama, bueno, fue el primer single que editaron ya por el 2008, como, pues bueno, un poco apertura de este sello, y se llamaba Cutter. Pues así es como suena la banda de Adam Smith, como digo, el máximo responsable de este sello llamado Columbus Discount. Y pues bueno, esta es su banda, los dos no santos de Onjali Chu. Y nada, continuamos aquí en Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a seguir con más gente raruna. Haunted George, el hombre también orquesta, aunque en diversas ocasiones pues bueno, se hace acompañar de algunos colegas como Jimmy Hall. Vamos a recuperar un disco que sacó, porque bueno, hace tiempo que no edita nada nuevo. Aparte de bueno, pues una especie de programa también bastante friki que tiene. Y bueno, pues eso, que no tiene nuevo trabajo, pero nos vamos a recuperar un CD que sacó en el 2006, un disco titulado Bone Howler, y que recopilaba, pues bueno, algunas rarezas de, bueno, algunos singles y cosas varias. Vamos a comenzar con precisamente un single que sacó ese mismo año, en el 2006, que se llamaba Shotgun in My Mouth. This one's a little ditty called Shotgun is in My Mouth. George, en realidad Steve Palow, que bueno, ya os he comentado en alguna otra ocasión que en los 80 estuvo en los Beguiles, una banda que bueno, tuvieron una corta vida debido a la muerte de su cantante, y en la cual bueno, Steve Palow tocaba el bajo, y luego formaría parte de, entre otras muchas otras cosas, otras muchas bandas, de los Necessary Evils. también una de las bandas más ruidosas que ha habido sin duda alguna en el siglo pasado. Y ahora, pues como digo, pues está como hombre orquesta con el nombre de Haunted George. Vamos a quedarnos con otro single, o sea, con la cara B de ese single también aparecía este tema que se llama What Kind of Tracks Are Those? Y por último vamos a recuperar también el tema que cierra el CD, este Bone Howler, que es una versión de el amigo Rocky Erickson, ya sabéis, en los 13 Floor Elevators, y un tema que, pues bueno, ha sido versionado en muchas ocasiones y no me extraña. La noche del vampiro, en manos del Haunted George. Tonight. Y de Haunted George vamos con algo un poco más menos macabro, pero siguiendo con los hombres orquestas, bueno, en este caso mujer orquesta, Becky Lee y su pie borracho, and her drunk foot, que el año pasado editaba su primer LP en el sello Voodoo Rhythm, y en el cual, pues eso, ella toca todo a la vez. Vamos a empezar con el tema Lies, mentiras. De Arizona con su primer disco titulado el Black Hollow, Hello Black Hollow, y que uno de los buenos singles que sacó, hizo hasta un vídeo, es este Killer Mouse, con el que nos quedamos ahora. Becky Lee. Yeah. Becky Lee Walters, en su primer disco en solitario, o sea, en solitario, como mujer orquesta. Y precisamente vamos a seguir también con Hank Haind, que es otro hombre orquesta que también el año pasado editaba su primera referencia en el sello Voodoo Rhythm. Blackout se titulaba, y uno de los temas originales del mismo era este Letter. Que después de llevar, bueno, de estar en bastantes bandas en Londres, donde se instaló desde su Kent natal, pues decidió montárselo a su bola con este proyecto. Hank Haind, Blackout, y un disco grabado, por cierto, en los Toe Rag de Liam Watson, los míticos estudios, y que tiene un par de versiones. Una de ellas es el tema de los Gorillaz, este Thunderbird USQ. Please don't be a man. Hank Haind versionando a los Goris. Y otra de las versiones que aparece es un tema de Gigi Allen, que no vamos a oír la que hace Hank Haind, sino que vamos a quedarnos con una que revisaba Ty Segall, joven promesa, prolífico como pocos también, que en el 2011 editaba un álbum en directo en el cual incluía también este tema de Gigi Allen, Don't Talk to Me. Ty Segall, recuperado en directo en el año 2011 con parte de la banda que visitó Donostia hace relativamente poco tiempo, que forma parte de la Ty Segall Band, en la cual está Micah Cronin, que es con el que vamos a ahora mismo. La semana pasada escuchábamos uno de los temas de los Goris, un tema nuevo que editaban por primera vez en más de 20 años, y lo editaban en esta recopilación llamada Garage Swim, un baño de garaje, editada por el sello Williams Street, y que está llena de temas de lo que es la nueva psicodelia garaje que está tan en boga ahora mismo, en parte por culpa de los Black Lips, que están en el mismo, o por ejemplo los Deosis, que también son otro de esos grupos que cualquier cosa que tocan la graban y la editan. Nos vamos a quedar de momento con este de Michael Cronin, que es un tema llamado Better Man. I don't wanna make you mine, just help you find you and me find out. I know it's hard, do it together. I don't wanna waste your time, but stay in being a state of mind. Work it out, find it together. But it's not long gone. It's Mikael Cronin, con el que vamos a acabar porque no da tiempo a más, pero seguiremos escuchando algunos que otros temas, como por ejemplo una colaboración que hace King Khan con Gris Gris o los Apache Dropout, que tienen también cosas interesantes, pero eso será en otro programa. Con esto llegamos al final de Shit, que dentro de 7 días pues volveremos aquí en la Irola de Radio 107.5.